está magnífica. Me tiene hablando solo y yo como un loro. Finge conducta la mai. La chica tiene bomba para fingar. Me vino y la veo detrás de mí. Mami, tú eres mi capullito, dale lee. Con la excelencia.